Sintonizas Radio Mai en el 102.8 de la FM. De septiembre del año 2019, por primera vez me hago a la mar de las ondas con mis humildes aparejos a la pesca del sentir, y entre ellos mis anzuelos para el alma. Con ilusión y con nervios, con la ilusión y los nervios que siente un niño la noche de Reyes esperando recibir sus deseos pedidos con esperanza. Con la ilusión y los nervios de un loco enamorado en su primera cita, con el corazón abierto y entregado. Con la curiosidad de un aventurero en sus viajes por lo largo y ancho del mundo. Pero también con la alegría de un pirata cuando consigue su botín. Sí, amigos y amigas, hoy comienza. Este nuestro nuevo navegar en este mar llamado vida. Espero y deseo seáis parte de mi tripulación y consigamos una fructífera pesca. Levad anclas, izad velas y poned rumbo hacia donde el corazón nos guíe. Bueno, queridos amigos, sí, aquí empezamos esta pesca del sentir, este anzuelos para el alma, de los cuales, como anteriormente, y gracias a nuestros compañeros de la Bolsa de Judas, pues intentamos, en cierta manera, que os sintáis a gusto en esta horita, penséis un poquito en lo que es la vida, os conozcáis a vosotros mismos, y no se pretende nada más que haya un rapport, como he dicho anteriormente, esa sintonía entre vosotros y nosotros. Todo esto se hace desde luego con la mayor ilusión y solamente para tener un poquito de vuestro tiempo invertido en crecer vosotros mismos. Hace tiempo me pregunté de hacer un programa y por qué no hacerlo. Vivimos en tiempos de enorme complejidad. Casi todo ha cambiado drásticamente respecto a modelos anteriores. Todo lo sabemos, todo va cambiando. La sociedad, la familia, el trabajo, la pareja, la comunicación. Nos vemos obligados a hacer intensos ejercicios de adaptación en varias frentes. Dislocan el equilibrio psíquico de muchas personas y de ahí las epidemias de neurosis, ansiedades, angustias y depresiones. Es muy importante contar con recursos para prevenir o afrontar los desajustes. Ya nadie debería dudar de que ir a los profesionales, psiquiatras o psicólogos es una vergüenza propia de locos, sino una sensata decisión de los más cuerdos. Leer libros, hacer un curso para vencer los miedos o desahogarse con los amigos y familiares, esas conversaciones con los que realmente nos quieren, todos menos quedarnos paralizados, incomunicados, indefensos, resignados ante los problemas, personales o importados. Este humilde espacio radiofónico está dedicado a dar un repaso mediante la lectura y análisis de artículos, libros, cuentos, entrevistas y diverso material escrito a nuestros conflictos más frecuentes y a los recursos con los que contamos para resolverlos, así como la necesidad de educar en valores tan importantes y tan en falta hoy en día en la cambiante sociedad actual y a consecuencia de la crisis de identidad. Casi ni nos conocemos. Crisis de fe y de respeto a la convivencia, en base a la propia experiencia vivida y material publicado sobre estos temas. Esa experiencia vivida, por supuesto, de esta humilde persona. Importantísima es la participación del oyente, vosotros, sí, los que escucháis Anzuelos para el Alma. De esta manera, un ambiente con algo grado de confianza, involucración, complicidad y con el denominador común, que es la pesca del sentir. Qué bonito es sentir, qué bonito es verse a uno mismo. Tenemos el derecho y la obligación de invertir en nosotros mismos y potenciar nuestros recursos. Ese es uno de los fines de Anzuelos para el Alma. Mi preparación, para el que no me conozca, está basada en conocimientos adquiridos en la formación continuada sobre diversas materias como inteligencia emocional, habilidades sociales, liderazgo, coaching, resolución de conflictos, mediación y básicamente de la experiencia personal en mi permanente acción siempre solidaria, enfocando la falta de valores en la actualidad como objetivo prioritario de diversos contextos y puntos de observación. Simplemente poner a disposición del oyente anzuelos para el alma. Propongo una educación basada en lo afectivo y sentimental, en contra de la educación basada en la competencia y meramente instrumental, administrativa y gerencial. Considero una necesidad imperiosa el repaso del significado de varios de los valores y contravalores a tener en cuenta, para evitar o reducir, en medida de lo posible, la existencia de crisis en lo referente a la identidad del ser humano como individuo único y exclusivo. Asimismo, en la carencia palpable del respeto a nuestros semejantes, como la ausencia de un sentido claro de pertenencia y proyectos comunes en la sociedad en la que convivimos. La desorientación y hasta confusión, podría decirse, en el desarrollo de un proyecto individual y grupal para la óptima convivencia es motivo para unir fuerzas, que es lo que pretende este programa, y caminar hacia una sociedad basada en el respeto hacia el individuo y su sentir, deshaciendo el conflicto entre el ser como individualidad con identidad propia y el deber ser, lo impuesto al individuo, y como no, el hacer y el saber hacer. Con la esperanza de que sea del agrado de todos vosotros, queridos oyentes, agradeciendo de antemano, siempre os bien nacido, ser agradecido vuestra atención, y con la seguridad de que tendréis en cuenta que es posible un cambio hacia un mundo más humanos, mundos más humanos, participando en el desarrollo de este mi humilde proyecto, os invito a haceros a la mar conmigo y tengamos una buena pesca. Bueno, con esta música de la banda sonora de la película Gladiator, en la cual hay una vida, es una vida más, algo después de, como siempre se dice, la muerte no es el final, pues ahí más o menos estamos intentando llegar a ese interior vuestro, y como no, en este primer programa presentaros, y antes de presentaros hay un dicho que dice que la vida debe ser vivida con un poco más de gratitud y un poco menos de actitud. Bueno, pues yo soy de los que piensan que es de bien nacido ser agradecido, y hoy en este primer programa sí que quiero agradecer la posibilidad de poder estar aquí, además rodeado con tan maravillosa gente, pues agradecer a nivel público y que todo el mundo que nos oye lo sepa, a Radio Mai, que me ha proporcionado la posibilidad de poder hacer este programa, muy especialmente a toda la plantilla de la Bolsa de Judas, y muy especialmente a Mario, que lo tengo aquí a mi lado como invitado principal, digamos, hoy en este mi primer programa. Invitado, Mario, de honor. Invitado, bueno, por supuestísimo. Yo quisiera darte las gracias, Mario, por la confianza depositada en mí y en mi proyecto, y nada más que poderte decir eso, gracias. Estoy nervioso, tío. Llevo 24 años casi haciendo radio y no había visto una gente tan preparada aquí, tantos papeles, tanta tecnología, un señor que lleva también la mesa. Así se hace un programa de radio, sí señor. No nos equivoquemos, que eres tú el maestro y el jefe, ¿eh? No, yo no soy jefe ni del mío. ¿Cuántas veces hemos mantenido esta conversación y tú siempre lo decías? Sí, tío, venga, anímate, venga, claro, mano, tal. Pero si es que lo tienes todo para ser un gran locutor. Pues bueno, te agradezco tus palabras, por supuesto. Dice, hay un refrán, bueno, un refrán, un dicho, que dice que la modestia cuando se dice la verdad es una hipocresía. Entonces, te agradezco de verdad lo que tú me has dicho, y la verdad es que es una ilusión, y el poder llegar, siempre me lo imagino, ¿no?, como ir montado en las ondas y llegar a los domicilios y a los sitios o a los coches de donde nos oyen. Es una maravilla la radio. Los buenos locutores de los años 70, cuando la música se pinchaba en vinilo, que tú entiendes de eso un poquito, tenías que controlar los tiempos de entrada de la canción, porque siempre hay que presentar la canción para no pisar la letra. Entonces se llama cabalgar sobre las ondas, se decía. Qué bonita expresión. Tú dices, hay que cabalgar sobre las ondas para no pisar la canción. Entonces tú tienes que saber que en el minuto 1:35 va a empezar a cantar ese señor y tú te tienes que callar. Ahora tenemos relojes en las pantallitas, pero entonces no, eran analógicas, tenías que tener tu reloj allí y en tu agenda ponías tema Deep Purple, cabalgar sobre las ondas hasta el minuto 1:30. Así es, así es. La radio antes se hacía de otra manera, pero bueno, lo que queda especialmente patente en los programas, tanto el tuyo como el que espero sea el mío, es que hay un montón de gente que tiene que aportar a esta sociedad de una manera o de otra y llegar a ese fin común de que por lo menos lo que, si ya no somos el mundo o ya no somos la sociedad a la que pertenecemos, ya no es a la familia a la que pertenecemos, que en tu caso tenemos dos, ya sí, lo sabes, sí, sino ya en el mismo propio ser, el poder estar feliz y en paz, ¿no? Y irnos a acostar con un poquito con en esa almohada tan cómoda que la conciencia tranquila. Tú fíjate que estás haciendo un programa un domingo por la noche, que a estas horas, cuando te tienes que levantar a las 5 de la mañana a currar, tú te metes en tu camita, repasas tu fin de semana normalmente para intentar coger el sueño. Si hay algo que te quita el sueño, ya lo tienes más jodido. Pues claro, enchufar la radio, que se ha hecho toda la vida, y te la cama con el transistor, que decía mi abuelo, el transistor. Ponerte tus casquitos y oír un programa como este, que viene tan preparado, que nos puede aportar tanto. Además, lo que está orientado, según nos has contado en la bolsa de Judas, a transmitir valores. Sí, eso va a ser una parte, porque los programas van a ir cambiando, por más que nada por no aburrir tampoco, ¿no? En el programa, a lo largo de... Bueno, quiero avisar que este primer programa es un poco de presentación de todo lo que va a haber posteriormente, ¿no? Sí que va a haber un apartado en los que vamos a analizar los valores, ¿no? Los valores han cambiado mucho de cuando éramos nosotros jóvenes, de nuestros padres, porque siempre lo decimos, además, en nuestra asociación lo decimos mucho, que estamos educados para un mundo que ya no existe, ¿no? Nos han educado para un mundo que ya no existe. Entonces, esos valores han cambiado. Tienen otras connotaciones, aunque aquí tenemos a dos especialistas que posteriormente presentaré, que pueden aportar mucho, mucho en lo que es ese cambio de valores, ese cambio que se tiene que amoldar a la continuidad y al progreso mismo de la propia sociedad, ¿no? Entonces sí que va a haber un apartado en los que trataremos valores, pues hablaremos un día pues de la amistad, otro día de la fidelidad, otro día del respeto, otro día de la humildad, de la educación, ¿no? De la educación. La educación, si te das cuenta la introducción, he asignado una frase muy clara en la cual digo que yo no estoy muy de acuerdo a esa educación que tenemos hoy en día de memorizar, de unos temas que sí, por cultura tienen que tenerse, ¿no? Sino que yo fomentaría muchísimo más la educación en base a poder desarrollar lo que la gente que está educándose pueda desarrollarse por sus propias habilidades. Me explico. Si una persona destaca más por artes gráficas, o otro por tecnología, otro por historia, o porque le gusta mucho la historia, siempre con una base educativa, por supuesto, básica, valga la redundancia, sí que orienta toda la educación para potenciar las habilidades que tiene ese individuo, ¿no? O sea, es hacer una educación un poco más, sé que es difícil, sé que se lucha, hay en algunos países que lo hacen así, de hecho hay aulas especiales y se va a estudiar esas aulas fomentando la propia habilidad que tiene el individuo, individua, lo que pasa es que estamos con individuo individua, lo quiero generalizar todo, y es uno también de los repasos que quiero dar con los valores, que hay infinitos, y desarrollarlos in situ. Para ello, no solamente en la radio, ahí que lo comunico ya, hay una página en Facebook, bueno, que es la que se ha creado para Anzuelos para el Alma, para el programa, y otra que es de correo electrónico, que es anzuelosparalalma@gmail.com, en la que cualquiera que quiera o aportar, o bien comentar, o bien solicitar ayuda, o cualquier tipo de cuestión, que puedan ponerse en contacto con nosotros y poderles, pues en medida de lo posible, no aconsejar ni orientar, decir, orientar en ese mejor vivir, en ese mejor ser y en ese mejor sentir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y bueno, ya habiéndote metido en el embolado de hablar, Mario, gracias, te lo vuelvo a repetir, a toda la plantilla de la Bolsa de Judas. Sí que paso a presentar a mi equipo, que así lo considero, mi tripulación en este navegar en los mares del sentir. Lo primero de todo, quiero al control presentaros a Michel Carnicer, que le conocemos todos por el Bucanero. Hola, me ha faltado el segundo apellido ya, ¿eh? Bueno, no, pero yo te digo el primero. Una persona muy buenas noches, con mucha preparación técnica, y aparte un muy, muy, muy buen amigo mío, siempre dispuesto a echar una mano. Y aquí le tengo al control. Aquí a mi derecha tengo una bellísima persona, en los dos sentidos, como persona y como mujer, Ana Cris. Hola, buenas noches, pirata. Buenas noches. Sí que quisiera, aunque me habéis mandado un poquito el currículum por Telegram, quisiera que os presentarais vosotros. Quisiera que un poquito desarrollarais... ¿Qué les has pedido? Primero, lo que el sois... ¿El currículum? Sí, no, currículum, bueno, un pequeñito. Por saber ya cómo presentarlos, ¿no? Pero creo que qué mejor que cuando hablamos con sentimientos, sí, con hacerlos para el alma, que sean ellos mismos los que digan lo que sienten, quién son y... cómo parecen y todas esas cosas. Pues Ana Cris, el micro es tuyo. Muchas gracias. Lo primero, por invitarme a ser colaboradora tuya. Todo un placer y un honor, ¿eh? Lo primero. Y bueno, nada, decir eso, que soy profesora de yoga titulada por la EPI. Estudié 4 años aquí en una escuela de Zaragoza, en Darsana. Imparto clases de Hatha Yoga, que abarca no solo los aspectos físicos de lo que es la práctica de yoga, sino también la respiración, la meditación y la purificación espiritual. Llevo practicando yoga más de 20 años y las clases las imparto en varios centros, en varias escuelas de aquí también de Zaragoza. Sigo asistiendo siempre a seminarios, a talleres y bueno, es un aprender continuo. Y nada, lo dicho, un placer, muchas gracias. Has dicho una frase muy interesante, es un aprender continuo. Es cierto. Siempre, es algo que siempre digo, que nunca sabemos lo suficiente. Nunca. Siempre se aprende. Y qué decir tiene de que tú honrada por estar, yo honrado por tenerte, y tener esa visión que, como comentado antes en la Bolsa de Judas, quería tener en el programa. O sea, una visión un poquito más espiritual, en la cual, de hecho, es muy interesante lo que has dicho, todo que impartiremos a lo largo de este navegar, a nivel de lo que es respiración, de todo lo que es, todas las técnicas que dominas. Y en otro ambiente, digamos ya totalmente diferente, aunque últimamente en la última reunión que tuvimos juntos para plantear el programa, dijeron que van muy unidos, me recuerdo de eso, pues está la parte más científica, por llamarlo de una manera, que seguro que me lo niega Nocho porque ya me está mirando de mala manera, pero bueno, os presento a Nocho, psicólogo clínico, que es el que también explicó un poquito quién es. Algunos ya le conocéis porque en las ondas ha estado con nosotros, porque es el psicólogo de la asociación a la que pertenecemos. Y venga, Nocho, preséntate. Parece... ¿Sí? Bueno, ha descuadrado un poco la cosa porque parece... íbamos a hablar a llamarme Fernando, que es mi nombre, aunque todo el mundo me conozca como Nochor. Y yo tenía preparado una introducción muy cortita. Mi nombre es Fernando Arroba, mi nombre y mi primer apellido, rubio, alto y guapo. Bueno, eso lo dice porque en la radio no se ve. O sea, por eso aprovecha él. Sí, gracias, manténme el anónimo. Ahora subiremos una foto del alto y guapo. Y nada, soy licenciado en psicología, soy especialista en psicología clínica, tengo un máster en drogodependencias, cursos por grado, etcétera, etcétera. Y me adornan otras gracias. Llevo internet en la sangre, aparte de llamarme arroba, pues tengo algunos conocimientos técnicos más allá del usuario medio. Sí. Del usuario medio, ¿sí? Sí, bueno, un poquito más. Bueno, pues como podéis comprobar, para la finalidad de empezar esa ruta en el mar del sentir, pues tenemos a estas personas. A Mario sí que lo quisiera también tener alguna ocasión más. ¿Quieres que te dé yo más mi currículum? Dalo, venga. Yo tengo una etiqueta de Anís del Mono. es bonito el humor y además es necesario. ¿Qué me quieres preguntar, Pi? Sencillamente el por qué, es algo que a mí me gustaría saber, el por qué cuando yo te planteé el tema de poder realizar algo yo solo, porque sabes que de mil amores colaboro contigo, confiaste en que la idea, que por cierto tiene mucha base también en lo que en otros programas ya os comentaré, toda mi vida personal ha sido, digamos, involucrada a la ayuda del prójimo, ¿no? Porque hablaré un poquito de mí, de mi biografía, porque claro, todo este programa tiene una base y unas vivencias y una experiencia. Entonces sí que me gustaría saber, cuando yo te planteé el tema, ¿qué es lo primero que se te ocurrió? O sea, ¿qué dijiste? Pues sí, oye, se puede hacer. Y mira, yo, en vez de cuando me planteaste el tema, vamos a ir un poquito más atrás, vamos a ir 5 años más atrás, cuando nos conocemos. Hay gente que por circunstancias en la vida la tienes que conocer en ese momento de tu vida, ¿vale? Entonces yo, cuando empecé a, digamos, a ir contigo, a coincidir, hay personas en esta vida que cuando te hablan te dan paz. Me explico, yo soy muy temperamental, todo el que me conoce lo sabe, o sea, yo tiro para adelante y tiro para adelante, y luego así me va también, luego tienes que apechugar con lo que haces, claro. Pero hay personas que cuando te hablan, por lo que sea, te transmiten paz, te transmiten sinceridad, que es muy difícil en la sociedad que vivimos ahora, que una persona que estés hablando, la primera sensación que te dé es que este tío no miente. Luego ya conforme hablas con él, mucho mejor ahora, ¿verdad? Sí. Cuando hablas contigo, en este caso, te das cuenta de, aparte del nivel personal, como persona, el nivel intelectual, claro, que es lo que hablamos, este pedazo de currículum que habéis leído cada uno que tenéis, pues eso las personas también lo transmiten. El término medio, los gandules como nosotros que venimos aquí pues a intentar hacerles pasar un buen rato a la gente por la tarde del domingo, pues se nota el nivel también. Pero no, al margen de la broma, es lo que te digo. Hay personas que en el momento que las conoces te transmiten algo, algo positivo, porque hay personas que nada más que que dicen dos palabras dices, ¿cómo me va a ver qué le digo a este yo para no coincidir más o para que la conversación sea corta? En cambio, cuando habla pirata, si hay varias personas, se suele hacer el silencio. Porque la gente está en otra conversación y de oír lo que está diciendo cambian el tono, hablan más bajito hasta que dejan de hablar y se ponen a escuchar. Y en esta vida se aprende más escuchando que hablando muchas veces. Entonces yo, como soy perro viejo, digo, voy a ver qué aprendo de este hombre. Y ya cuando me dijo que quería hacer radio, digo, bueno, entre la voz que tienes y lo que sabes, estamos perdiendo el tiempo. Y esa es la historia, Pi. Yo solamente esto, mucha gente seguro que lo transforma la idea, dirá, mira, que quieren que le regalen los oídos. No, sencillamente, no tengo por qué. Cuando tú tienes las ganas y sobre todo estás en una actitud permanente de aprendizaje y de cada persona aprendes, es muy bonito el que dices tú, como has dicho una palabra, no sé, de otros maulas o algo así has dicho. No sé cómo es. No, bueno, todo el mundo se prepara, todo el mundo da algo que aprender. Y yo, estos últimos años, por circunstancias personales de mi vida, pues he tenido que seguir adelante saliendo de un mar bastante movido, ¿no? Dicen que ningún mar en calma hace fuerte al pirata, ¿no? O al marinero. Y sí que se agradecen estas palabras de apoyo, y más todavía cuando, por ejemplo, con Ana Cris se comentó, dijo que sí, con Nochor, Fernando, arroba, amante de la tecnología. Conocido por Brad Pitt. Brad Pitt, exactamente. Y Bucanero, sí que vi tres pilares principales para poder llegar al corazón de la gente, ¿no? Que es definitiva el fin de este programa, ¿no? Para ello, si me permitís, muchas veces, y leyendo mucho, Mozart decía, ¿no? Porque ya está un pobrecito, bueno, está escrito. Mozart está escrito, decía que muy bonito es la música, muy bonita, pero la música es música por los silencios. Entonces, yo quisiera narrar unos pensamientos que hace tiempo buscando, a veces algunos copiados, algunos que salen de dentro del corazón, otros por vistos por ahí. He querido, para que cuando vosotros estéis solos con vosotros mismos, penséis un poquito. He tenido la gran suerte de que ha puesto la música Lobo Domínguez, y que de hecho tiene una canción en el último disco que tuvo, La Senda, bueno, que ha hecho, La Senda, que se llama así, Los Silencios, y dicen así: ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo he acompañado mis silencios y aprendiendo de ellos. Me apetecía compartirlos contigo y aprender juntos. ¿Os atrevéis? Hoy vamos a aprender juntos cosas sencillas con pensamientos muy cortos que te van a hacer reflexionar como me han hecho reflexionar a mí. Con los silencios debes aprender que siempre existen tres enfoques en cada historia: mi verdad, tu verdad y la verdad. Que toma mucho tiempo llegar a ser la persona en que deseas llegar a ser. Con los silencios debes aprender que podemos hacer muchas más cosas de las que creemos poder hacer. Que no importan nuestras circunstancias, lo importante es cómo interpretamos nuestras circunstancias. Que debemos aprender a saber, a escuchar y a entender. Con los silencios, debemos aprender que no podemos forzar a una persona a amarnos. Únicamente podemos ser alguien que ama al resto. El resto depende de los demás. Con los silencios debemos aprender a conocer el secreto del amor, que consiste en que para recibir amor debe entregarse sin reciprocidad. Que amor por satisfacción u orgullo no es amar. Que el amor es un regalo por el cual no se exige nada a cambio. Amar sin egoísmo es la recompensa. Con los silencios debemos aprender que requiere años desarrollar la confianza, y tan solo un segundo destruirla. Debemos aprender a ganarnos el respeto y no imponerlo, que toda adquisición noble se obtiene adquiriendo riesgos. Con los silencios debemos aprender que dos personas pueden observar la misma cosa y ver algo completamente diferente. Con los silencios debemos aprender que podemos escribir o hablar de nuestros sentimientos para aliviar mucho dolor. Que nuestras palabras pueden calmar al enojado, animar al abatido, estimular al cobarde, alegrar al triste, acompañar al solitario, premiar al valeroso, alentar al vencido, enseñar al ignorante y decir: te amo. Que todos somos responsables de nuestros actos y que nunca debemos hacer lo que hacen otros. No debemos imitar a nadie, solo ser nosotros mismos. Con los silencios debemos aprender a no esperar nada del demonio llamado suerte y lanzarnos a la realización de nuestros sueños. Con los silencios, hoy debemos aprender que existen personas que nos quieren mucho pero no saben expresarlo. Con los silencios tenemos que aprender que a veces las personas que menos esperamos son las primeras en apoyarnos en los momentos más difíciles. Ay, con los silencios debíamos aprender que hay dos días por los que debemos de preocuparnos, sencillamente, hoy y mañana. Con los silencios debemos aprender que el pasado está muerto y que hay que permitir que los muertos entierren a sus muertos. Con los silencios deberíamos aprender que el único momento valioso es ahora. Y aunque queramos mucho a la gente, algunas personas jamás nos van a devolver ese amor. Con los silencios deberíamos aprender a no competir contra lo mejor de nosotros, sino competir con lo mejor de nosotros. Hoy, con los silencios, quiero aprender que puedo hacer algo por impulso y arrepentirme el resto de mi vida. Que si no controlo mi actitud, esta me controlará a mí. Con los silencios debemos aprender que no hay cadenas que obstaculicen nuestra misión o búsqueda de las verdaderas riquezas de la vida, esas que no cuestan dinero. Hoy, con los silencios, me comprometo a nunca decirle a un niño que sus sueños son ridículos. ¿Qué pasa si me cree? Hoy, con los silencios, voy a aprender que es mucho más importante que me perdone a mí mismo a que otros me perdonen. Con los silencios aprendamos juntos que no importa si mi corazón, nuestro corazón, está herido. El mundo sigue girando y que tenemos que seguir el mapa de nuestra felicidad con el derecho a obtener la paz interior. Con los silencios deberíamos aprender que la violencia atrae exclusiva y solamente más violencia y que decir una verdad a medias es peor que una mentira. Con los silencios hoy quiero aprender que hay mucha diferencia entre la perfección y la excelencia. Con los silencios debemos aprender que el pobre no es el que tiene poco, sino el que desea mucho. Y que la verdadera seguridad descansa no en las cosas que uno posee, sino en las cosas que puede hacer sin ellas. Y por último, con los silencios, quiero que aprendas que al final de nuestra vida, a medida que vamos cumpliendo años, nos vamos dando cuenta que las únicas cosas que valen la pena son nuestra familia, nuestra fe, un grupo muy selecto de amigos y unas experiencias que nos dieron crecimiento personal. Hoy, con los silencios, voy a aprender a quererme, a cuidarme y vamos a aprender a no tomarnos tan en serio las cosas que suceden y relativizarlo todo. Con los silencios hoy he aprendido que sé muy poco de la vida y que la vida me entrega constantemente aprendizaje. Que tengo el poder de pensar, de amar, de determinar, de reír, de imaginar, de crear, de planear, de hablar. Y que tengo el poder de elegir amar en lugar de odiar, de reír en lugar de llorar, de crear en lugar de destruir, de perseverar en lugar de renunciar, de alabar en lugar de criticar, de sanar en lugar de herir, de dar en lugar de recibir, de actuar en lugar de aplazar, de crecer en lugar de consumirme, en definitiva, de vivir en lugar de morir. Escucha tus silencios varias veces, amigo mío, amiga mía. Escucha este mensaje en varias ocasiones, tantas como necesites. No te olvides que la vida es un constante aprendizaje. Ten la humildad para entenderlo. Disfruta este día. Hoy y mañana, disfruta mañana. Os mando un abrazo grande y vive todo con pasión y amor. Estaba mal, habías puesto la Dolce Vita, o sea, tampoco estaba mal, Vamos a pensar un poquito con esta música en los silencios. Pensar en vosotros mismos, meteros dentro de vosotros mismos y sacar vuestras propias conclusiones. Estás escuchando Anzuelos para el Alma, Radio Mai 102.8. Después de haber hecho esa narración de los silencios en los cuales os invito a que cuando estéis en silencio os estudiéis, os meditéis y os saquéis vuestras propias conclusiones sobre vosotros mismos, sí que quisiera que ahora ya más específicamente mis colaboradores pues hablaran un poquito y explicaran realmente qué es lo que van a desarrollar a lo largo de esta andadura, de esta navegación en este barco del sentir. Quiero preguntarle primeramente a Nochor, Fernando, como prefieras que te llame. Hemos tenido muchas conversaciones largas y claro, al ser psicólogo clínico, tú has has estudiado diferentes tipos de terapias, las cuales ni yo creo que no se puede llegar a la conclusión de que ninguna es buena ni una es mala. Así que ahora mismo últimamente existe, bueno, lo tienes que contestar. Define bueno, define malo. Productivo, no productivo, operativo, no operativo, que tenga soluciones o no tenga soluciones. A ver, si hablamos de efectividad, es decir, de cuánta gente saca adelante, pues sí que las hay buenas y malas. Sí, me dijiste en la última conversación que tuvimos juntos que todas en definitiva se basan en algo, un denominador común, que es que tú quieras, en la propia persona. A ver, si de lo que se trata es el cambio, que era de lo que estábamos hablando, de cambiar y demás, pues sí, efectivamente es la persona la que debe desear ese cambio. El problema de la efectividad en esos cambios es, hay terapias que se inventaron en el siglo XIX, por poner, porque la psicología tampoco es tan antigua, que tienen cero o ninguna efectividad. Pero cuentan como éxitos las recuperaciones espontáneas, el efecto placebo, etcétera. Entonces es complicado muchas veces determinar qué terapia es efectiva, cuál no, cuál está por encima del, digamos, el límite del placebo, que es el límite que se utiliza experimentalmente en pruebas de doble ciego, etcétera, con los fármacos, por ejemplo, y con las terapias psicológicas también. Entonces hay algunas que sí están por encima de ese nivel de placebo y hay otras que no, directamente no. Yo valoro mucho por propia experiencia la figura que tiene el psicólogo como tal, que en una ocasión hablando con cierta persona me dijo, mira, si un psicólogo sencillamente es un coach que te hace pues ser tú mismo y arreglarte. Yo siempre he defendido la postura del psicólogo desde el momento que te pone o te hace ver. Tenéis la capacidad de hacerse ver a uno mismo y saber cuáles son, digamos, por terapias de regresión a lo mejor, puede ser, o por cualquier otro tipo de terapia que se utilice, el poder salir adelante de un problema fuerte, ¿no? Hoy en día, el que casi se puede decir que el que no consulta a un psicólogo, pues es raro, ¿no? Porque sois verdaderamente un apoyo a lo que es, digamos, el desarrollo de la persona en el mundo en el que corre, creo yo. Es muy raro que alguien venga al psicólogo. Es muy raro, todavía sigue siendo raro. Sí, sigue siendo muy raro. Mejor es que tiene que estar... de locos. No. Eso es lo que se dice, ¿no? No es de locos. Y lo que se ve prácticamente, es decir, si te recomiendan que lleves el niño al psicólogo, lo llevas, pero si te recomiendan que vayas al psicólogo, no vas. Uh-huh. O sea, es algo sencillo de entender. Pues entonces yo he visto a lo largo de mi experiencia, que llevo ya 30 años dando vueltas por el mundo, y sobre todo en temas de ansiedad, especialmente en estrés postraumático y demás, que ha sido donde más he trabajado, he visto auténticos engañabobos. Uh-huh. Y gente que me ha venido muy tocada por utilizar determinadas terapias alternativas que al final lo que han hecho ha sido estropearle más el sistema. ¿Consideras que todavía en la sociedad está el concepto ese de que si voy a un psicólogo es que estoy loco, como decía antes Mario, o que si voy a un psicólogo es que soy débil? Y hay mucha gente que lo piensa. Mucha gente todavía. Y lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de la depresión, o sea, el que no ha sufrido una depresión y no sabe lo que es, te dice directamente, eso es que es un flojo. Así es. Es un flojo. Qué expresión más triste, ¿verdad? Sí, pero es la idea que tiene la gente desde fuera. La gente entiende lo que es la depresión cuando le pasa, y hay que recordar que a lo largo de nuestra vida, más o menos el 50% de la población pasa una depresión, por unos motivos o por otros. Y depresión severa, me refiero, pues hay depresiones más llevaderas, pues se te muere un familiar y tienes una fase de duelo depresivo, pero que lo manejas bien y lo pasas relativamente bien. Hay gente que se enquista y necesita ayuda, pero digamos, depresiones severas, estadísticamente está comprobado que el 50% de la población, es decir, aquí estamos ahora mismo 5 personas, pues 2 y media, ya partiremos a alguien, 2 y media estamos predispuestos a tener una depresión, por diversos motivos. Yo animo a la gente, a las personas, a los humanos, que siempre que tengan algún problema, no es ser menos, no es rebajarse, no es... no sé cómo decirlo y explicarlo. Contar con profesionales que realmente, si son profesionales, están en lo que están. Además, con el amor que yo creo que tiene, bueno, creo no, que queda patente, que Fernando tiene hacia su profesión, quiero también mandar un saludo, que seguro que nos estará oyendo, a Juan Antonio. Otro pedazo psicólogo que nos está yendo desde fuera de Zaragoza. Luego ya empezarán todos los mensajes a venir, de que os pongáis en manos de profesionales. tanto a lo que es, digamos, la rama, por llamarlo de alguna manera, no sé si a lo mejor mi desconocimiento... Hablando de mensajes, aprovecho y meto la cuña, ¿sí? Porque estoy conectado al chat de Radio Mai, que por si alguno sigue utilizando el IRC, que todavía vemos algunos que usamos esas cosas, estamos en IRC hispano y el canal es Radio Mai. Ahí estamos, si alguien quiere en directo conectarse, preguntar algo, conectar o simplemente, pues estamos. Como dais cuenta, dentro de los anzuelos para el alma está el anzuelo de la tecnología, que como bien Fernando bien apellidado está con arroba, es dice que internet corre por sus venas, pues dará también alguna clasecita así o algún tema para que podáis... Bueno, algún tema saldrá, sobre todo porque seguro tenemos en el tintero, estuvimos hablando el otro día de redes sociales, así y es. Ya saben lo que me gusta a mí esas cosas. Exactamente, lo que es el guardar la intimidad y en un momento dado, pues, ¿qué daño puede hacer un mensaje en una red social? ¿Qué daño puede hacerse? Bueno, y cambiando, digamos, de lo que es lo científico, vamos a preguntar a Ana Cris. A lo espiritual. A lo más espiritual. Con tu trabajo, ese trabajo que, por cierto, tengo poco conocimiento, me llama mucho la atención el cómo con la respiración, con los ejercicios, con lo que has explicado anteriormente, una persona también llega a conocerse a sí mismo y es capaz de afrontar problemas diarios de la vida que a unos, pues, como todos los problemas, a uno les puede parecer una hormiguita y al otro es un elefante. Cada uno es como es. También puedes aportar, pues ese, digamos, esa paz interior o ese conocerse a sí mismo y saber afrontar cualquier tipo de un conflicto que pueda tener. Estamos acostumbrados ahora en la sociedad en la que nos encontramos en ir al médico, ¿no? Ir al doctor y decir, bueno, con una pastilla se nos arregla todo. Tenemos miedo a parar, tenemos miedo a conocernos. Entonces ahí es donde entra un poco lo primero, el querer encontrarnos y el querer salir de ese problema. Entonces la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a buscar la plenitud en el exterior. Vivimos en un mundo que nos programa para creer que las cosas externas nos darán esa plenitud que buscamos. Y sin embargo, no nos damos cuenta que la experiencia nos demuestra que nada externo puede satisfacer completamente nuestro deseo de algo más. Ahí entonces es cuando enfoco yo un poco el camino del yoga, que es un camino que para cambiar el flujo de atención y de energía nuestro y llevarlo hacia adentro. Perdona que te interrumpa. Partimos desde algo que también comparto yo, de que no somos materia, somos energía. Y como tal, no... Ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Según Einstein, materia y energía son dos aspectos de la misma cosa. Pues ves, otra cosa que vamos a probar. Por eso tengo estos colaboradores maravillosos que nos van a iluminar nuestras mentes sobre todo esto. Yo pensaba siempre lo de la energía a nivel de que en otros programas posteriores que habremos, hablaremos también sobre un tema que es lo que haremos después, si hay algo después. No desde el punto de vista, digamos, ocultista, sino sencillamente científico, ¿no? Poner cada uno lo que piensa y con las dos ramas que tenemos, tanto la espiritual como la científica, poder dar respuesta a ese para qué estamos y por qué. Y tantas otras preguntas que nos hacemos que muchas veces nos crea un conflicto interno del cual no sabemos salir. No vamos a iluminar ni ser aquí, digamos, dar soluciones mágicas, pero sí que, por ejemplo, orientar diferentes puntos de vista de todo esto. Y perdona que te haya interrumpido, pero el tema energía sí que es algo que me llama a mí mucho porque... Como digo, como este programa va a ser un poco de presentación, en otro se tratará esto y hablaremos palpablemente. Tenemos también ya he contactado con invitados para hablar sobre este tema. Perdona que te haya interrumpido, Ana Cris. No, para nada. Lo de la energía y lo de la vibración, ya lo sabes tú también. Estuvimos hablando y lo comparábamos como una radio. Yo la energía la comprendo, pero la vibración no. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, Mario, cuando tú en un momento dado... Más allá de la vibración del móvil, está la vibración de la música. Ah, bueno, entonces Lo que has dicho al principio, cuando tuvimos el gusto de conocernos, sí que ahí yo vimos, que dices tú, cuando escuchas a una persona y te llama y te capta la atención, yo ahí lo equiparo como un dial de radio. como un dial de radio. Eso que dices, este tío me da buenas vibraciones. Me da buenas vibraciones, exactamente, ¿no? Entonces tú en un dial de radio, cuando vas en el coche, tú pulsas y vas por el dial buscando lo que a ti en ese momento quieres, o sea, una determinado tipo de música, un determinado programa o algo. Entonces cuando tú sintonizas con esa frecuencia, es cuando te quedas y te sientes a gusto. A veces los seres humanos somos así, que vamos buscando otras emisoras y perdemos el tiempo buscando otras emisoras cuando ya tenemos la que nos gusta. Entonces, eso es lo que yo veo entre las personas. Es lo que al principio del programa hablaba, que es un término que está muy de moda ahora, que es el support, no, el aport, support, me parece que es. El support. El support, que es el entrar en frecuencia, el entrar en sintonía con otra persona, ¿no? Y creo estar que conectados. Conectados, sí, de alguna manera, ¿no? Que es siempre que también llaman el. Cuando tú con una persona, tú hablas, tú siempre recibes un feedback, ¿no? Que es una vuelta. ¿Y por qué no decir todas esas palabras en castellano? Pues mira, porque por desgracia están así. En vez de decir entrenador, en vez de decir. Pues porque. Somos españoles. Porque por desgracia en la comunidad. Se han universalizado estos términos y todo el mundo los entiende, ¿no? Support sencillamente, es lo que tú me puedes aportar. O sea, que fíjate que encima tiene una regla latina. Es lo que tú me puedes aportar, esa sintonía entre tú y yo, ¿no? Esa energía a la que se refería para mí, humilde punto de vista, porque además es lo que voy a hacer, lo que yo pienso, es lo que voy a soltar, sea bueno sea malo, es lo que yo veo entre las personas. Y eso que llegamos en un principio, tú y yo, fue a sintonizar, y es cuando tú te encuentras a gusto, cuando esa frecuencia es acorde con los dos tipos de energías que somos tú y yo. Yo quiero preguntar dos cositas de lo que has hablado tú. Una cosa has dicho, la energía de cada uno, ¿no? Entendido yo. Sí. Tu energía interior, que no tiene nada que ver con la energía física de un cuerpo. Para nada. Y otra, con respecto a lo que decías de que estamos muy habituados a medicarnos. La medicina de ahora, sobre todo la básica, la que vas al médico de cabecera, él te da algo para quitarte un dolor. Pero no te resuelve de dónde viene. Yo no lo he entendido así. Ese dolor. No, yo por eso le voy a preguntar a ella. El médico te quita un dolor, pero para curar un dolor hay que buscar de dónde viene. Y muchas veces no hace falta medicina. Puede contestar. Contesta. No, es que yo no he entendido la expresión tal y como ella lo ha hecho, no lo he entendido como la pastillita de medicar, sino a la rapidez con lo que le queremos, sí, todos. O sea, quiero estar bien y quiero estar bien ayer. Todos, o sea, creemos en la pastilla mágica, no, que te tomas una aspirina y ya no te duele nada. Y claro, eso, o sea, no es así. Es un efecto placebo, psicológicamente hablando. Mucha gente es lo que busca. O sea, no me vengas con terapias y no me digas que esto me va a durar meses. Porque yo lo que quiero es estar bien ya. ¿Y la energía? ¿A qué energía te refieres tú? Explícamelo un poco. Tenemos como una energía kundalini en el cuerpo. ¿Energía? Una energía kundalini. Una energía, tenemos unos chakras. Tenemos. Sí. ¿Qué es un chakra? Un chakra es una rueda de energía que tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿En qué parte? ¿A qué altura? a lo largo de todo el cuerpo. Sí. ¿Vale? Entonces, y hay que aprender a. No le diga todo lo que tiene el desarrollo del programa, porque otro día no adelante. Que se quede con la curiosidad. Pues además la hora que estamos. Sí, a la que estamos. Bueno, termina. Mira, me gustaría terminar con una frase de un médico psicólogo humanista, Carl Gustav Jung, que dijo: quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Muy bonita. Bonita es. De que sea algo que Y bueno, para algunos de nosotros, creo que para todos, por desgracia ya llegamos al final del primer programa Danzoros para el Alma. Este programa que espera que seamos un poquito mejor, que pensemos un poquito más en nosotros mismos, que nos queramos y que queramos al prójimo. Y que, por supuesto, podamos fomentar eso que llevamos dentro, que es nuestro sueño. Eso que todos queremos y que hay ciertas personas que nos intentan robar. Que nadie robe tu sueño, nunca. En otros programas lo hablaremos también de esto. Y para terminar ya este programa, y para haceros también pensar un poquito, solamente quiero leeros un fragmento de lo que posteriormente será un relato de los que os acostumbraréis si nos seguís. No, señor. A mí no me importó empezar y comenzar desde abajo. En un sentido, aún estoy aquí, porque para lograr mis sueños todavía tengo un largo trecho que andar, tanto en el aspecto material como espiritual. Y si queréis, podemos recorrerlo juntos. Estoy determinado a no permitir que nadie me robe mis sueños. Deteneros, oyentes, y pensad: todo lo que tocamos y vemos es el resultado de sueños hechos realidad. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maybe I have been here before. I know this room. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Ante todo, agradecer otra vez a todo Radio Mai, a la Bolsa de Judas. En posteriores programas, siempre digo posteriores programas, agradeceré personalmente y con nombre y apellidos a toda esa gente, familia, amigos, que me rodean, tengo la suerte de que me rodeen y que me apoyen en cada proyecto que tengo. Dar las gracias a Mario, por supuestísimo. No hay de... Mario, muchas gracias. Dar gracias a mi equipo, comandado ya a los mandos, a Michel Carnicer Bucanero. Muchas gracias. A Ana Cris, mi yogui preferida. Muchas gracias. A Fernando, en el que por las venas le llega internet. Pues muchas gracias. Y os espero el próximo domingo, ya sabéis, aquí en Radio Mai 102.8. Anzuelos para el alma. Y todos iremos a la pesca del sentir. Y no hace falta más palabras. Que nadie robe tu sueño. How you feel, more than words, is all you have to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that you're by